que estoy muy agradecida y vamos a trabajar para estar en equipo con la Nación y con la provincia, avanzando con obras para Cañuelas, para nuestros jubilados, para nuestros abuelos, para los jóvenes y por supuesto para nuestros docentes que la han pasado tan mal estos 4 años. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente pensando en qué vas a hacer el 11 de diciembre? Y tantas cosas, ayudar con... Primero necesitamos jardines, escuelas, necesitamos muchas cosas, pero ir, reunirme y ver qué vamos a poder hacer con nuestro gobernador y con nuestro presidente. Que pidió y que prometió en su momento el hospital regional. Me imagino ahora empieza a sonar el teléfono para ese objetivo máximo y la Universidad de la Cuenca. Por supuesto, muchas gracias, pero es así, por supuesto, la salud y ese hospital que es... Para nosotras una de las obras más emblemáticas y más importantes que hemos hecho y que sinceramente necesitamos que se abra para nuestra comunidad, no solamente para la comunidad sino para la región, así que está el compromiso de Axel y vamos a trabajar para eso y para la Universidad de la Cuenca también, un proyecto de Gustavo en su momento y que tenemos que fortalecer porque a las universidades van los pobres.